en Madrid. La economía alternativa y solidaria surge como un movimiento social a nivel mundial que pretende dar respuesta al creciente proceso de deshumanización de la economía. Junto a otras organizaciones ciudadanas, lo que pretende la economía alternativa y solidaria es construir un mundo más humano, más equitativo y más sostenible. Lo que pretende es entender la economía como un medio y no como un fin, que es lo que hace el sistema económico actual, y por lo tanto colocar en el centro a las personas, a las comunidades y a sus necesidades, y desplazar del centro al capital y a la acumulación de capital, que es lo que hace el modelo económico actual. En este sentido, lo que pretende la economía alternativa es, por tanto, establecer un nuevo modelo de relaciones económicas y laborales, que sea un modelo redistributivo y equitativo y que apueste por prácticas alternativas al capitalismo, entre ellas, pues, por ejemplo, el empoderamiento de las personas y de las organizaciones ciudadanas, las relaciones basadas en la cooperación y no en la competición, como hace el modelo actual, los modelos democráticos de toma de decisiones, la conservación ecológica, la generación de riqueza e instrumentos financieros en condiciones éticas, el refuerzo de las capacidades de las personas y de los colectivos, con especial atención a aquellos colectivos y a aquellas personas más vulnerables a la exclusión, y la innovación socioeconómica al servicio del desarrollo local. Este movimiento se nutre de dos fuentes principales. Por una parte, estaría todo aquello que tiene que ver con pensar una economía alternativa, es decir, con espacios donde se produce, donde hay pensamiento crítico acerca del modelo económico actual. Pues espacios como es todo lo que ha movido el Grupo de Economía de Sol del 15M, o espacios que ya llevan trabajando sobre esto de la economía alternativa antes del 15M, pues como puede ser la revista de Economía Crítica, que podéis consultar en internet. Y por otra parte, la idea de hacer una economía alternativa, es decir, de buscar todas aquellas prácticas que ya existen alternativas al capitalismo. Por otra parte, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, REAS, que es el título de la charla que teníais en los papelitos para hoy, es una red que funciona a nivel estatal, es una asociación sin ánimo de lucro que se constituye en el año 95 y que agrupa en la actualidad a más de 200 entidades en diferentes territorios del Estado español. Hay una red en Madrid, que es de la que yo voy a hablaros, pero hay red también en Cataluña, en Aragón, en Euskadi, en Baleares, en Canarias, en diferentes sitios del Estado. Esta red, como os decía, se organiza en estas redes territoriales y a su vez también en algunas redes sectoriales, como puede ser el proyecto de banca ética FIARE, que también forma parte de REAS. La misión fundamental de REAS es potenciar la economía solidaria, apoyando y coordinando todas estas iniciativas alternativas al capitalismo que se están dando ya en nuestros territorios. Las entidades que formamos parte de REAS asumimos o nos comprometemos con una carta solidaria que recoge 6 principios que son los que de alguna forma tratan de guiar estas iniciativas de economía alternativa. Estos principios son, en primer lugar, la equidad; en segundo lugar, el trabajo, con la idea de recuperar la dimensión humana, social, política, cultural del trabajo, y de recuperar también la idea de dar valor a los trabajos de cuidados y a los trabajos penosos que el sistema capitalista invisibiliza en este momento. Otro principio sería el de la sostenibilidad medioambiental. De alguna forma, lo que nos recuerda es que toda nuestra actividad económica y productiva está estrechamente relacionada con la naturaleza y que nuestra economía se debe plantear reducir la huella ecológica y apostar por una ética de suficiencia y por una ética de austeridad. Otro principio es el de la cooperación, que de alguna forma lo que viene a decirnos es que hay que cambiar esa idea de que la economía debe basarse en la competitividad. Otro principio es el principio sin fines de lucro. Esto significa que las entidades que formamos parte de REAS no es que no queramos tener beneficios, sí queremos tener beneficios, pero no queremos que los beneficios se repartan entre las personas que gestionan, sino que esos beneficios reviertan en esta forma alternativa de hacer economía. Y el último principio es el compromiso con el entorno. Es decir, queremos entidades que practiquen una economía arraigada en el entorno cercano, que de alguna forma se comprometan con el desarrollo de la comunidad local de la que forman parte. La red en Madrid se organiza en varios ejes de trabajo. Uno de ellos es el de las finanzas éticas, en el que participa COP57 y FIARE, y de alguna forma lo que pretende es poner en valor todas estas prácticas financieras alternativas. Otro eje es el de comunicación, que de alguna forma lo que pretende es difundir las prácticas que se dan dentro de la red de economía alternativa y solidaria. Otro eje de relaciones externas, que lo que permite es que esta red se coordine con otras entidades de economía alternativa y solidaria que también funcionan en Madrid, pero a lo mejor no pertenecen todavía a la red. También hay un eje que es un grupo de trabajo o de estudio sobre cooperativismo y economía social, en el que participan personas que lo que hacen es estudiar textos sobre cooperativismo y economía social para de alguna forma tener un discurso cada vez más sólido y más potente acerca de este modelo que queremos transmitir. Hay otro eje que es el de desarrollo y coordinación de la red, que se ocupa de, bueno, pues de coordinar las acciones de los diferentes ejes. Y por último está el mercado social, que es la siguiente experiencia que os voy a contar a continuación. El mercado social parte de la idea de que en todas las fases del ciclo económico existen ya funcionando prácticas alternativas a la economía capitalista. Tanto en la fase productiva, pues hay un montón de experiencias que producen ya sus bienes o sus servicios bajo criterios diferentes a los que tiene el mercado actual. Pues las cooperativas de trabajo asociado, en las que trabajamos algunas de las personas que estamos aquí, pero también tenemos experiencias pues como Subiendo al Sur, que seguramente conocéis, o Goteo, que es una pequeña tienda de bicicletas que se ha abierto recientemente en Lavapiés, o Ideas o Hispánica, que son entidades de comercio justo y lo que hacen es comercializar pues café o productos de comercio justo en unas condiciones éticas y solidarias. Si nos fijamos también en la fase del comercio, también podemos encontrar, pues desde esas tiendas de comercio justo hasta iniciativas de mercadillos de trueque o iniciativas de intercambio que se están dando en diferentes asambleas de Madrid, o las tiendas sin coste o tiendas cero que hay en muchos centros sociales también de nuestra comunidad, o tiendas de productos agroecológicos, pues en la línea también de lo que se comentaba antes de los grupos de consumo. Si nos fijamos en la fase del consumo, pues podemos mirar a los grupos de consumo o en las prácticas de consumo responsable que se hacen también en los centros sociales. Y si nos fijamos en la financiación, pues también encontramos experiencias como FIAR, el COP57, el GAP o otras de las que se han hablado antes. Entonces, lo que pretende el mercado social es poner en relación a todas estas iniciativas y de alguna forma crear una red estable de producción, de distribución, de financiación y de consumo de bienes y de servicios y de aprendizaje común de las personas que formemos parte de esta red, basada en criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida tanto por las empresas que proveen de bienes y servicios como por las personas consumidoras, o bien agrupadas en esos grupos de consumo de los que hablábamos antes, o bien consumidoras y consumidores individuales. Si conseguimos que esta red estable se materialice y empiece a funcionar, lo que estamos es apostando porque cada vez más las personas que participemos en ella podamos cubrir la mayor parte de nuestras necesidades fuera del actual sistema capitalista. Con lo cual, lo que estamos haciendo es, en un grado cada vez más elevado, salirnos del modelo de la economía dominante y producir, consumir, invertir y vivir en unas condiciones que consideramos mucho mejores. Las metas, por tanto, del mercado social serían transformar el mercado y, por tanto, las relaciones económicas actuales, potenciando y dando visibilidad a todas estas entidades que pertenecen a la economía solidaria y que ya están funcionando, y fomentando la corresponsabilidad entre las personas que pasen a formar parte de este mercado social. Los principios de funcionamiento se basan en el apoyo mutuo y tienen que ver con tres ideas muy sencillas, que es que la mayoría de los, o sea, que todos los componentes de la red produzcan al máximo para la red, que todos los componentes de la red consuman al máximo dentro de la red y que todos los componentes de la red nos comprometamos a crear nuevas iniciativas vinculadas a la red. ¿Cómo? Depositando nuestros ahorros y nuestros excedentes en las herramientas financieras, en las herramientas de ahorro que ya tenemos dentro de la red, para que de alguna manera lo que logremos sea, en la medida de lo posible, ir completando las cadenas productivas. Es decir, que cada vez más todos los sectores de la economía puedan estar representados en este mercado alternativo. El mercado de la economía social en Madrid arranca hace 2 años con un grupo motor formado por 14 entidades, y durante estos 2 años lo que hemos hecho ha sido pensar cómo nos gustaría que fuese ese mercado social en Madrid. Hemos realizado principalmente 3 acciones. En un primer lugar, se hizo un pequeño estudio para saber cómo estaba el asunto este de la economía alternativa y solidaria en Madrid, ver qué entidades había y qué prácticas de consumo realizaban esas entidades. En un segundo lugar, elaboramos una serie de criterios y de principios éticos, solidarios, democráticos y ecológicos, que son los criterios y los principios que queremos que las entidades que formen parte del mercado social cumplan, y que los productos y servicios que se comercialicen dentro del mercado social cumplan también. La otra cuestión que se ha hecho ha sido diseñar el sistema organizativo y el funcionamiento del mercado social aquí en Madrid. Y aparte de eso, lo que hemos hecho también ha sido coordinarnos con los mercados sociales que se están poniendo en marcha en otros territorios del Estado. Por ejemplo, y principalmente en Cataluña, en Aragón y en Euskadi. Entonces, voy a contaros cómo funciona el mercado social poniendo un ejemplo que yo creo que igual es más sencillo, ¿vale? Para que entendáis cuál es el diseño o el sistema organizativo del mismo, ¿vale? Imaginad que tenemos una entidad que comercializa vino y aceite y quiere entrar a formar parte del mercado social. Lo que hace esta entidad es ponerse en contacto con el mercado social a través de un correo electrónico, que es mercadosocialmadrid@consumoresponsable.co, o bien a través de alguna persona que conozca de las entidades que ya formamos parte, y esa entidad pasa a la comisión de acogida. La comisión de acogida lo que hace es explicarle a esta persona en qué consiste el mercado social, qué beneficios va a tener por participar, qué derechos y qué obligaciones. Después de esa comisión de acogida, esa entidad pasaría a la comisión de evaluación y seguimiento. La comisión de evaluación y seguimiento, parecido al COP57, lo que hace es evaluar el funcionamiento y la gestión interna de esa entidad, fijándose en algunos indicadores también similares a los que planteaba COP57, que son las condiciones laborales de los miembros que trabajan en esa entidad, pues la banda salarial, por ejemplo. Las prácticas democráticas dentro de la gestión de la entidad, los hábitos de consumo y los hábitos medioambientales que tiene esa entidad, los fines de esa entidad, a qué dedica sus beneficios. Hace un examen exhaustivo de esa entidad y si cumple esos criterios o la mayoría de ellos, o si no los cumple todos, porque tampoco queremos que esto sea una práctica excluyente, sino que lo que queremos es que las entidades que formen parte de este mercado lo que asuman sea un compromiso de mejora, de ir adquiriendo cada vez más o de ir mejorando cada vez más en esos criterios. Entonces la entidad firma una carta de compromiso y entra a formar parte del mercado social. Pasaría a continuación a la comisión de difusión, que de lo que se ocupa es de dar publicidad a la nueva entidad que forma parte del mercado social y a los productos que comercializa. Esa publicidad aparecería en una página web que funciona también a nivel estatal, que es consumoresponsable.co, y ahí aparecerían sus productos. Además, esa entidad obtendría un carné de mercado social que le permitiría, a su vez, comprar dentro del mercado social, y se le abriría una cuenta con moneda social, porque queremos también que el mercado social nos permita establecer una moneda complementaria. una vez que la entidad ha pasado por todos esos pasos, ya está funcionando dentro del mercado social, ¿vale? La entrada de los consumidores individuales sería bastante similar, solo que no pasaría por la comisión de evaluación, sino que de la comisión de acogida obtendría su carné y obtendría su cuenta en moneda social, que se gestionaría desde una página web, y a partir de ese momento pues podrían empezar a darse esos intercambios dentro de esto que llamamos el mercado social. El momento actual en Madrid es el de intentar difundir este proyecto, sobre todo con la idea de tener cuantos más sectores de la economía representados en el mercado social, mejor. Lo que queremos es pues que la mayor parte de nuestras necesidades, si queremos comprar productos de alimentación, si queremos informarnos, si queremos comprar productos de ocio, que lo podamos hacer con estos criterios. Entonces estamos en ese momento de difundir el proyecto y de captar entidades que estén interesadas en participar, y el día 22 de febrero, que es un miércoles por la tarde, hacemos un lanzamiento que hemos llamado lanzamiento beta. Queremos que sea un lanzamiento piloto que nos permita pues de alguna forma probar todo esto que venimos trabajando durante este tiempo, para que antes del verano podamos hacer ya un lanzamiento mucho más grande y que esto empiece a funcionar y que sea una realidad. Me avisan por aquí de que me quedan 5 minutillos, ya termino. Lo único que quería, finalizar es con la idea de cuáles son los beneficios de participar en este mercado social. Para las personas, para las entidades o los productores de servicios y de bienes, pensamos que habría beneficios como, por ejemplo, el mejor acceso a los potenciales consumidores y a consumidores que de alguna forma tengan esa conciencia de consumir de forma responsable. Creemos que serviría también para dar publicidad. Nos gustaría además que este proyecto confluya con este otro del que se hablaba antes, de la certificación participativa. O sea, lo que queremos también es que esos procesos de certificación participativa entren a formar parte del mercado social y que sean los propios consumidores y consumidoras quienes realmente certifiquen que los productos que ese producto está produciendo se producen bajo esos criterios de los que hablábamos antes. Por otra parte, pensamos que participar en este mercado social nos va a dar mucha mayor coherencia a la hora de consumir y va a permitir que se establezcan relaciones mucho más directas y cercanas entre consumidores y productores. Para los puntos de venta va a haber un beneficio de la visibilización y el reconocimiento, el acceso a mayor número de productos y también el acceso a participar en el mercado social a través de la moneda social. Y por último, para los consumidores va a haber beneficios del tipo de mayor acceso a productos y facilidades en la compra y distribución de los mismos, descuentos, que no os he contado detenidamente cómo funcionaría el asunto de la moneda social, pero lo que queremos es que en el momento en que las entidades empiecen a comercializar productos en el mercado social, una parte de su venta se convierta en moneda social, ¿no? Que sería la forma de empezar a generar la moneda social dentro del sistema. Esto luego, si hay preguntas, pues lo intento explicar mejor. Y por último, pues una participación mucho más amplia y mucho más consciente en nuestras formas de consumir y nuestras formas de tomar decisiones en cuanto a cómo queremos que sea las relaciones económicas y las relaciones laborales en nuestro entorno cercano. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu brevedad y concisión. Creo que has sintetizado muy bien toda la idea y habrá oportunidad en el coloquio de que amplíe los diferentes aspectos con las preguntas de del público. Y ahora, pues bueno, pues va a hablar Juan de la cooperativa integral. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, cooperativa integral. Cooperativa integral no es una, o sea, creo que estamos en un momento en el que estamos viviendo pues un poco un crecimiento de iniciativas donde los ciudadanos están queriendo salir del modelo, ¿no? O sea, del discurso creo que todos lo tenemos bastante claro, ¿por qué el capitalismo? ¿Por qué participar en un modelo en el que no nos sentimos representados? Y bueno, en un modelo bastante parecido al que acaba de exponer la compañera, pues en Cataluña, hace un año y medio aproximadamente, viene funcionando, dos años, viene funcionando lo que es la cooperativa integral. La cooperativa integral se trata de una iniciativa de transición hacia un modelo económico y social alternativo. En un formato mixto, es decir, donde los ciudadanos de grandes núcleos de población pues también puedan participar en una red de consumo, distribución, intercambio y de servicios y bienes, pero no controlado pues por las normas del Estado. Se trata de poner en contacto productores y consumidores y eliminar los intermediarios, un poco como en lo que nos comentaban antes de los grupos ecológicos y grupos de consumo. Creo que la cooperativa integral trata de aplicar esa lógica y llevarla un paso más allá y abrirla a lo que es el mundo de los proyectos productivos de servicios. No quedarse en efectivamente en lo que es comer bien y en fin tener producto, acceso a productos de calidad, sino estamos hablando de crear una estructura que sea horizontal, que sea transparente y que sean con proyectos productivos, pero eliminando la parte del ánimo de lucro, ¿no? Que yo creo que ahí hay un conflicto, ¿no? Cuando hablamos de dinero. Entonces, lo que sí tiene la cooperativa integral, que es una característica que también apuntaba la compañera, es el hecho de funcionar con moneda social. Bueno, y eso creo que lo vamos a discutir un poco más ahora. La cooperativa integral funciona con un modelo de socios. Hay diferentes tipos de socios. Tú puedes participar solo como que pagan una cuota mensual, que es una cuota mensual en función de la actividad que tiene uno, de si es un individuo o si es un autónomo que trabaja también para afuera. O sea, tú no tienes que. Si tú eres un personaje, eres un profesional liberal, eres un arquitecto. Tú puedes ejercer tu profesión y a la vez participar en una cooperativa que donde, por un lado, vas a tener un mercado más reducido de gente a la que se le va a ofrecer tus servicios, y por otro lado vas a poder facturar afuera a través de la cooperativa como socio de la misma. Ser socio pues tiene unas obligaciones, como son las de la toma de decisiones en la participación cooperativa. El tema de la moneda social se gestiona a través de una herramienta informática que sirve a nivel mundial, no es propia de la cooperativa integral catalana, y se llama CES. Y el CES a su vez permite, ofrece intercambio de diferentes monedas sociales, en, por ejemplo, la que se utiliza en Cataluña con las que se utilizan en Andalucía, como la que se podrá utilizar en Madrid, para en fin, para poder funcionar ya no solo a nivel local, sino pues cuanto más grande vaya siendo la red, moverse en más en mayores ámbitos. Bueno, os leo los objetivos. Dice: queremos que sea un espacio para promocionar y hacer crecer productos ecológicos y locales, servicios realmente necesarios para nuestro día a día y nuevos proyectos de autoempleo vinculados a estas necesidades reales. A largo plazo podría convertirse en otra sociedad fuera del control capitalista, con su propio sistema de seguridad y previsión social para garantizar las necesidades básicas de todos sus miembros en todo su recorrido vital. Como objetivos más concretos, a corto plazo queremos dar una respuesta colectiva a la crisis porque reducimos nuestros gastos en euros y ayudamos a crecer las monedas sociales de los diferentes nodos y redes horizontales, ecorredes. Reducimos el precio de todos los productos necesarios a través de compras colectivas. Damos una opción de venta directa a los productores. Damos una salida de autoempleo digna e ilusionante a personas que están en paro. Facilitamos una salida económica colectiva a las personas que se han vuelto insolventes de cara a la banca o el Estado. Y damos una opción de ahorro comprometido a todas las personas. Ahora mismo en Madrid estamos todavía constituyendo lo que es el modelo, replicando lo que es el modelo de la cooperativa integral catalana. Hemos tenido ya varias jornadas de revisión crítica sobre lo que son los principios en los que se tendrán que basar los proyectos productivos, porque lo que se trata es de crear una estructura que esté abierta y sea horizontal para las personas, pero que esté blindada contra contra lo que es el capitalismo. Queremos crear un espacio local, porque es que no es una cooperativa integral. La idea es que surjan en diferentes espacios locales. Cuantas más vayan apareciendo, mejor será. Será un modelo en red. Y creo que, en fin, la idea que subyace aquí es contraproducir. Es decir, me estoy expresando con claridad. Creo que no, ¿verdad? O sea, creo que estoy queriendo mezclar un poco lo que es para todos los públicos, ¿no? Yo sé que la idea de la cooperativa integral está sonando un poco últimamente, ¿no? La gente lo comenta, no todo el mundo tiene muy, muy claro cómo funciona. Yo creo que estoy hoy aquí porque yo estuve en Cataluña después de que vino Enric en lo que fue en las jornadas de economía del 15M, en el retiro. Bueno, estuvimos unos cuantos que yo creo que somos los que estamos intentando promover aquí el modelo. Y bueno, nos invitó a participar ahí en uno de los proyectos autónomos que ellos tienen, que es una ecoaldea que en Calafou, que han recuperado una nave, una colonia industrial donde antiguamente vivían y trabajaban los trabajadores, estaba en ruina, y entonces la están recuperando para convertirla en una plataforma de proyectos. Digamos que al final esto se trata de empoderarse en grupos, apoyados en una red más grande, que luego vamos a ser todos, pero la idea es que se generen iniciativas productivas que después se complementen entre sí. Ellos, por ejemplo, aparte de Calafou, donde tienen HackLab, donde tienen investigación sobre energías, sobre motores magnéticos, hay, por ejemplo, otra gente que lo que ha hecho ha sido poner en marcha otra vez un obrador, y entonces ellos fabrican alimentación ecológica, pues pasta, todo. Entre ellos después funcionan con lo que es la moneda social, porque aspiramos a llegar a un modelo asociacionista, digamos. La moneda social ahora mismo es un modelo de transición hacia un estado de las cosas donde creo que podríamos estar todos más de acuerdo, independientemente de nuestro discurso y de nuestra teoría. Y bueno. En fin, me gustaría tener una ponencia mejor elaborada porque, pero no era yo quien tenía que estar contando esto. Pero no me gustaría tampoco que os quedaréis con la des, con el desordenamiento que yo es con el que lo estoy encarando. O sea, yo creo que se trata al final de que todos entendamos que la transformación social pasa por la transformación personal y por integrarnos en proyectos con los que podamos desarrollarnos en una escala más amplia y que quizá no estamos ni siquiera preparados para ver desde nuestros ojos de ciudadanos, empleados o bueno, o autónomos o en fin, como cada uno se está buscando la vida ahora mismo. Cataluña es un modelo que está andando. Ojalá podamos aprovechar, en fin, lo que el camino que ellos han hecho y darle más marcha a este proyecto, porque realmente yo creo que sí que se trata de un tema muy serio. Quizá aquí pues en una pequeña ponencia y así contada como humildemente me estoy haciendo un poco sobre la marcha, por no leeros un texto tampoco. Lo tenemos bastante claro, a pesar de que yo no esté sabiendo expresarlo, y bueno, en fin, espero que en las preguntas o en el coloquio y con el apoyo de unos cuantos compañeros podamos intentar explicaroslo un poco mejor. Bueno, muchas gracias, Juan. En cualquier caso, es cierto que había otra persona que era la que tenía que venir, y hay que agradecer que se ha prestado a bote pronto a hablar aquí sin tener absolutamente ningún texto para poder apoyarse. Es decir, que hay que agradecer el esfuerzo de su intervención, y yo creo que nos pues ha planteado un poco cuál es la idea, y luego cuanto al funcionamiento, yo creo que con las preguntas pues más concretas va a ser seguramente más fácil que el compañero y los otros compañeros de la cooperativa que están aquí puedan ir explicando las diferentes dudas. Vamos a abrir un turno de palabras para aquellas preguntas o objeciones o cualquier cosa que queráis aportar. Sí, antes de nada comentar que la charla de Eric Durán la tenéis disponible en internet. Simplemente os tenéis que ir a archive.org, es una página web donde se archivan documentos, audios, vídeos, y entonces simplemente tenéis que poner en el buscador Enric Durán 15M Cooperativa Integral, y os saldrá. Creo que también podéis poner Foro 15M, me parece que se la llamó aquel encuentro, y ahí está toda la exposición de Enric Durán, y podéis ahí disponer de información. Y luego la pregunta, yo en aquel momento expuse y pregunté, en el Foro Social Mundial se ha hecho un taller donde aparecía la economía solidaria, se hizo en el último Foro Social, aglutinando muchas organizaciones, y estaba el tema de la financiación, la red incluso mapeada dentro del propio Madrid, y entonces, claro, yo le veía complementario a esto, ¿verdad? Entonces hice la pregunta, ¿qué relación tenía una cosa con otra? Entonces, bueno, hubo dos respuestas. Una de parte de una persona que estaba ahí, parecía muy implicada, no era propio Henry Brand. Y entonces dijo que la opción de la... Ahora va en relación a la evolución que ha habido después, por eso lo estoy haciendo. Dijeron que la cuestión de la cooperativa integral se trata de crear un cambio de funcionamiento. Es decir, un funcionamiento estructural, es decir, es una alternativa al capitalismo, salirse fuera de una manera inteligente del funcionamiento con el euro, con lo que es dinero, ¿vale? Así dicho a grandes rasgos. Y para eso, inteligentemente, porque había niveles, digamos, de compromiso y de la propia limitación y desarrollo. Es decir, si tenías que comprar gasolina, no había quien te... Entonces, no me enrollo más. La cuestión es que parecía como que la otra opción estaba circulando solamente con dentro del propio sistema con sus euros. Aquí he visto yo hoy que ya aparece moneda social. Entonces, en el Foro Social Mundial, la moneda social no aparecía, y he visto que en esta exposición que estáis haciendo, de lo cual me ha alegrado muchísimo, se ve que hay desarrollo y encuentro, porque parecía entonces que había confrontación. Entonces, digo que estos son suposiciones. Entonces, directamente, si ese diálogo se ha dado, y si podéis exponer de una manera más, porque Henry sí que lo hizo. Henry muy inteligentemente lo expuso, perdón, si puedes ir un poco concretando la pregunta es, ¿qué grado de encuentro ha habido entre, por qué habrá moneda social antes no moneda social, si ha habido encuentro entre las dos opciones y posibilidades al respecto, es decir, ante una propuesta conjunta o... Gracias, entiendo que la pregunta va para los dos ponentes, si podéis responderle brevemente a los dos y en general si puede ser todas las intervenciones breves para que pueda hablar el máximo de gente posible. Gracias. Bueno, como decía, el mercado social es una iniciativa que en Madrid se pone en marcha desde hace 2 años y se lleva tiempo trabajando en esta idea, no solo en Madrid, sino en el resto del Estado, bajo el paraguas de REAS, de la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria. La idea de introducir moneda social es una idea que estaba y que hemos decidido pues, que es un buen momento y una buena estrategia y una buena herramienta para poner en marcha. Yo, la verdad es que no he escuchado a Enric Durán hablar de las dos iniciativas. Yo tampoco creo que haya confrontación, sino que son dos modelos complementarios. Quizá lo que diferencia al proyecto que yo más conozco, que es el del mercado social, es que lo que hace es poner en relación a entidades de la economía alternativa y solidaria que ya están consolidadas. O sea, son entidades que llevan trabajando en el modelo de la economía alternativa y solidaria y asociadas a la red desde el año 95, pero muchas entidades funcionan desde mucho tiempo atrás. Y seguro que ahí tú me puedes ayudar. Entiendo que la cooperativa integral lo que busca es generar proyectos productivos nuevos. Esa es, creo yo, la diferencia y lo que nos puede ayudar a lo mejor a complementar, pero tampoco te voy a poder saber responder, seguro que mucho menos de lo bien que lo haría Enric Durán, lo siento. Y al final, moneda social o monedas sociales, es que es lo que comentaba con el tema, lo que intentaba comentar con el tema del CES, ¿no? La herramienta que utilizan en la cooperativa integral y que ahora se está trabajando en una revisión para llegar a un CES 2.0, que sí, porque al final la moneda, ¿qué es? La moneda es una medición de intercambios. O sea, la moneda al final usamos la que nos dan, peseta, euro, tal, pero si la traemos, la bajamos a la tierra, entendemos que no deja de ser una norma como la queramos poner nosotros. Pues, por ejemplo, en la cooperativa integral, la moneda cuesta, no vale solo como en los bancos de tiempo, que es una hora 5 o X. También hay un margen en el que cada uno decide sobre su trabajo. Pues a lo mejor mi hora de trabajo es más intensiva que la de otra persona o yo voy a tener que dedicar 40, y al final se fomenta que también la gente llegue a ese tipo de acuerdos. Al final yo creo que el objetivo es apropiarse, apoderarse de ese espacio, y que luego en la práctica va a ser una cosa que va a ser, no sé si va a ser reducida, digamos, pero la idea también es meter la pequeña cuña de la moneda en los productores que puedan querer trabajar con estos grupos, y para que ellos también, pues a raíz de eso, vayan adquiriendo funcionamiento. En fin, el productor a lo mejor le interesa tener un pequeño mercado de gente ahí que sabe que va a tener una constancia, que va a tener sus funcionamientos más o menos en movimiento, y aceptar. Él lo verá como un descuento en principio, porque le dirá, pues el 80% son euros o X para gastos y el 20% será lo que se paga en moneda social. Pero él, al verse con moneda social, pues en fin, se intentará que vaya participando en estas dinámicas. La cuestión de que es interesante que haya una o que haya más, lo veremos y al final, pero no es lo esencial. La cuestión es que exista. O sea, la cuestión es que decidamos empezar a funcionar con ella e intentemos hacer esa práctica lo más general posible. Entiendo. Tienes una palabra. La verdad es que no sé muy bien. Es que iba a preguntar más que nada un poco por lo que habéis intentado responder, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias? Porque no me quedaba muy claro. Y bueno, me estoy preguntando cuáles son las diferencias entre el mercado social y la cooperativa integral. Se me van aclarando un poco más qué es, ¿no? Entonces, por un lado, el mercado social lleva funcionando ya tiempo. La cooperativa integral en Madrid todavía no está funcionando, sino que está todavía en proyecto. Por un lado, el mercado social es para entidades que ya funcionaban dentro de la economía alternativa y están consolidadas. Mientras que la cooperativa integral, bueno, es algo abierto a todo el mundo que pueda estar interesado en general, en particulares también, ¿no? El mercado social no es para particulares, o es para todo tipo de servicios, no es para todo tipo, o sea, eso no me termina de quedar claro, ¿no? La moneda social tampoco me termina de quedar claro, porque por un lado se ha hablado, creo que el mercado social es una especie como de cuota o algo así, de afiliación o no sé muy bien tal, que se pagaría como en euros, lo que si parte es moneda social, parte, ¿no? En fin, si es compatible, si es provisional la moneda social o al contrario, lo que se espera es que sea provisional el dinero convencional. Y por último, bueno, ¿cuáles serían los pasos que hay que dar? O sea, yo, por ejemplo, si tengo una, en mi caso, ¿no?, una consulta de psicoterapia, me gustaría participar. ¿Cuál de los dos proyectos o son, no sé, por dónde? O sea, es que no sé muy bien qué preguntar, ¿no? Porque son... Vale, gracias. Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, el mercado social como tal lo que pretende es poner en relación a las entidades de la economía alternativa y solidaria que están ya funcionando y consolidadas, y que las entidades empecemos a consumirnos, aunque suene así un poco raro, las unas a las otras. Eso significa que estamos restando consumo al mercado tradicional. Ese es el fundamento. ¿Cómo haces para ponerte en contacto? Pues decía antes que las entidades que quieren empezar a participar dentro del mercado social lo pueden hacer escribiendo un correo electrónico a un correo que es mercadosocialmadrid@consumoresponsable.com. El correo lo podéis encontrar en la página web consumoresponsable.com. Entonces escribes un correo y la comisión de acogida se pone en contacto contigo y te cuenta el funcionamiento. Sí, es, el correo es mercadosocialmadrid@consumoresponsable.coop. Sí. Es que el dominio consumo responsable con C ya estaba ocupado. COP con dos os, COOP. Vale, entonces, tengo una clínica de psicoterapia y quiero empezar a comercializar mis servicios dentro del mercado social. Es posible. O sea, es posible, tendrías que pasar esa evaluación que nos ayudaría a saber si tu entidad cumple con esos criterios éticos, ecológicos, democráticos y solidarios de los que hablábamos antes, y si tu entidad se compromete a hacer una revisión de esos criterios cada año. Si estamos de acuerdo, se firma una carta de compromiso y tus servicios empiezan a ser difundidos dentro del mercado social. Vale, aparecerías en la página web en la que aparecerían los servicios que ofreces y aparecería el precio de esos servicios. ¿Cómo funcionamos con la moneda social? El precio de tus servicios aparecería ofertado, pues supongo que sería pues la sesión terapéutica, si le ponemos que vale 65, pues 60 se cobrarían, por ejemplo, en euros y 5 se cobra, 5 sería el descuento en moneda social que iría a parar a la cuenta de la persona que recibe tu sesión terapéutica, ¿vale? O sea, que de alguna forma tú haces un descuento en tu servicio por ofertarlo dentro del mercado social y ese descuento se aplica en moneda social. Para los clientes también serían entidades que ofrecen a su vez servicios en el mercado social. Y clientes individuales, o sea, consumidores o clientes individuales también pueden entrar a formar parte del mercado social. Yo no conozco muy de cerca la cooperativa integral, eso prefiero que lo comente el compañero, pero en principio lo que el mercado social pretende es centrarnos en esta red de distribución de bienes y servicios. Yo entiendo que la cooperativa integral incluye otras cosas, como bueno, pues como es el tema este de las ecoaldeas, los nuevos proyectos productivos. Bueno, mejor lo explicas tú, ¿no? Entonces, lo que pretende el mercado de la economía social es crear un espacio para las entidades de la economía social donde se produzcan esos intercambios y se haga con estos criterios, y además se pueda introducir el tema de la moneda social, que como decía el compañero, yo creo que más que nada es un de alguna forma es como estamos convencidos de que queremos salirnos de este modelo y apostamos por una moneda complementaria que no es más que restarle al sistema económico actual fuerza. ¿Vale? Es así. No sé si he conseguido contestarte más o menos. Sí, bueno, yo más o menos, en fin, diferencias, pues tampoco te puedo concretar. Yo creo que en el fondo lo que está, creo que está un poco claro, ¿no? De las intervenciones, sí que es el tema de que la gestión que queramos implantar o con la que nos queramos gestionar la tenemos que definir nosotros como individuos o como pequeñas agrupaciones de individuos. O sea, al final el filtro lo que tiene que estar es para lo que es las corporaciones, las empresas, las fundaciones, ¿no? Santander, alguien había comentado antes. Después, la manera, la aproximación, si es con un modelo de una cuota de socio individual, de grupo, eso yo creo que, vamos, me gustaría que de aquí lo entendiéramos con una mirada amplia. Es decir, esto no son proyectos masivos, ni y digamos que yo creo que gran parte del impulso de gente que estamos hoy aquí nos lo habrá dado el 15M. Hay gente que ya va a estar, que yo por lo menos soy uno de ellos. Habrá gente que ya exista, que esté participando en modelos cooperativos de toda la vida, pero estamos hablando quizá de hoy hacia adelante y de entender que las nuevas relaciones, pues yo creo que pasan por generar tejido productivo a nivel de base y de aprender a relacionarnos para cubrir nuestras necesidades, pero no como las hemos venido cubriendo hasta ahora, de como consumistas, sino como individuos con aspectos a cubrir en su vida y que quizá en comunidad, en grupos de afinidad lo vamos a poder hacer mejor, pues sean con un modelo o con el otro o eventualmente con uno solo, pero desde abajo. Bueno, tiene la palabra el compañero. Yo quería confirmar un poco con lo que ha hablado el compañero al principio, porque efectivamente yo también estuve en esa asamblea donde hablaba el cultural, y vamos, y también estuve en el Foro Social Mundial, participé en ambos eventos. Entonces, yo nunca he visto una confrontación entre la cooperativa integral y reales, nunca he visto. Sí he visto diferentes, creo que las diferencias son bastante palpables, pero creo que no queda más requerido y continuar, y tenemos que incluir y mejorar. En ese sentido, me agrada muchísimo que REAS haya planteado lo del mercado social, porque y en aquella, bueno, yo pertenezco a la cooperativa integral, soy una de las personas que están impulsando la cooperativa integral madrileña, Y cuando se hicieron las jornadas de confianza, la cooperación integral, que fue el inicio de todo el proceso, se hizo tanto a COP 57 como a REAS para que participaran, empezar la confrontación. La cooperación integral invita a REAS para que hable y exprese todo su proyecto para ver lo que podemos concluir. Y fue interesante, pero no hay confrontación, hay diferencias. Me parece que sí, que hay diferencias sustanciales, porque lo de REAS en este sentido, el camino que ha cogido en el mercado social es una aproximación a lo que la cooperativa integral de Paraná lleva planteando desde hace mucho tiempo. Y eso me parece excelente. No es una mala noticia, es una gran noticia para todos nosotros, es una gran noticia. Porque podremos participar más activamente si concluimos que se nos va. En ese sentido, tenemos que plantear qué diferencias hay. Bueno, nosotros hemos planteado, no nosotros, la cooperativa integral de Paraná se plantea en un primer momento una crítica absoluta al capitalismo y, por lo tanto, una salida al capitalismo evitando tanto el control de posibles empresas o multinacionales o del imperialismo como del Estado. En ese sentido, bueno, pues se plantean muchas cosas que aquí no se han dicho, seguramente no se deberían de decir, pero pues se habla de, no de insumisión, pero sí de insumisión económica. Hay gente que lo hace, que lo practica, otros no, no lo practicamos. Hay quien, bueno, pues a lo mejor ya no están los recogidos en 27, pues se podría decir, pero hay quien plantea pues, ser insolvente, no defraudando a por 57, pero sí defraudando, por ejemplo, a la gran banca, como es el titular. El titular es insolvente, está súper perseguido. Pero como él no es solo, dentro de la cooperativa integral catalana, dentro de las cooperativas integrales que existen en toda la península, y fuera de la península, también hay cooperativas se ha externalizado, digamos, el proyecto, pues hay figuras de personas insolventes. Y esa figura de persona insolvente cumple un papel muy importante dentro de lo que sería el proyecto autogestionario que suponen las cooperativas integrales. Mi pregunta, quiero decir que quería contestar lo que el compañero ha planteado, que me parecía una buena opción, y aclarar un poco que no existe confrontación, sino que caminamos, podemos ir caminando juntos, aunque nosotros vayamos un poco desavanzados. No sé si quieres contestar a intervención, ¿tienes algún comentario? No, estoy de acuerdo, ¿no?, en que la idea de confluir es la que debe prevalecer, ¿no? Al final yo creo que caminamos todos en la misma dirección, solo que, bueno, elegimos los caminos en los que nos sentimos más cómodos o los que conocemos mejor, ¿no? Muchas veces. Tienes la palabra tú. A mí me gustaría preguntar sobre, no me ha quedado claro del todo, en el caso en el que yo quisiera participar en la cooperativa integral o entrar a formar parte, ¿qué es lo que tendría? Bueno, si quisieras entrar a formar parte de la catalana, pues ya existiría un proceso en el que tú te darías de alta como socio, pues enviando un correo, llamando por teléfono o lo que sea, y entonces pues ya te comprometerías en función de si eres una persona individual o tienes un pequeño proyecto productivo o en fin, como fuera. La comisión de acogida pues te haría, en fin, un alta. En la que tú ya pues pasarías a poder pues consumir los productos comprados a través de las centrales de compras o pues conocer los perfiles de profesionales o de servicios que existen dentro de tal, que serán los que compongamos entre todos. Luego yo creo que se crearían grupos de afinidad, ¿no? Es lo que pasa en Cataluña, por ejemplo, hay construcción, ¿no? Hay sectores en los que varia gente está unida. Nosotros estamos haciendo el proceso para que esto sea una cosa abierta y horizontal y transparente, de hacer esto asambleariamente. Claro, eso nos está creando problemas, ¿no? O sea, no problemas, sino simplemente que tiene un ritmo que es lento. El día que estemos constituidos haremos una difusión concreta, inequívoca y clara del camino que... Pero vamos, el primer paso sería quizá venir un día a alguna de las reuniones que se convocan, a alguna de las grupos para ir conociendo a la gente, bueno, hay normalmente están, bueno, hay unas listas, hay, creo que te responde a su, no, ahí tenemos asambleas todos los meses, entonces si quieres te damos la próxima cita, que es en el Patio Maravillas, la calle P, y ahí nos reunimos en febrero, el día 7 creo de febrero, el primer fin de semana de febrero. ¿Qué hora? Desde la mañana, desde las 11 todo el día. No, es que no sé exactamente, pero vamos a responder ahora, ahora lo confirmamos. Todos los meses, pues, nos reunimos. Siempre en el Patio Maravillas. Sí, de todas formas. Hay un grupo de los suyos, que es Cooperativa Integral Madrid y alrededores. Vale. Entonces, bueno, que ahí por lo menos se vuelva la convocatoria de la Asamblea General de los suyos. Luego también en la lista de correos que incluimos, que podéis, si queréis suscribir, mandando un correo a Madrid. Es el punto cat, ¿verdad? Madrid arroba. El último folio que tengo contacto. Sí. Abajo creo que está la lista. Cooperativa, a ver, el contacto sería Madrid arroba cooperativaintegral.cat, porque todavía nos lo proveen y queda muy bien. Bueno, de todas formas, cualquier duda de direcciones, yo creo que al final de la sesión, si queréis, pues aproximáis a los diferentes compañeros de la cooperativa o de REAS que quieran información más ya de datos, de páginas web, correos electrónicos, y se lo preguntáis directamente. Claudio, tienes la palabra. Quería hacer dos preguntas a la compi. Sobre, porque estaba escuchando todo el tiempo en el relato que estabas haciendo, los diferentes relatos, así que escuché, como que se hace un poco la diferencia, o que se pone, o sea, se contrapone, como una gente que produce, que se dedica a vender un servicio y que, bueno, que se intercambiará con la moneda social. Y quiero ver también eso, en qué porcentaje sería, si eso lo decide la persona que oferta, cuánto vas a cobrar en moneda social y cuánto en moneda en euro. A ver, porque duran los euros también. Y luego, había como una diferencia todo el tiempo entre la persona que ofrece algo, como una especie de una persona que puede ofrecer algo, pero ¿qué pasa con la gente que no tiene una especialización? Porque hay como una especie de la otra figura que aparece, que yo escuchaba, era el consumidor. Y digo, puta, pero es que el consumidor no hace nada, o sea, ¿qué hace, no? ¿Cómo hace para conseguir la moneda social para pagar? Por un lado, ¿no? Porque eso es importante, tendrá que intercambiar de alguna manera. Y a lo mejor si tú no tienes una profesión liberal, muchos de los que estamos aquí, pues tenemos una ocupación que nos hemos inventado, o somos profesionales de algo, hemos estudiado, tal. Pero hay gente que no tiene esa cualificación profesional, que son la mayoría realmente. Entonces, ¿cómo hacen esas personas para, cuál es la idea que hay a lo mejor, para que esas personas también puedan incluirse dentro de ese modelo de economía social? Y luego tengo otra pregunta, y es de mi caso personal. Yo soy músico y no sé cómo hago muy bien para intercambiar en moneda social mi trabajo, ¿no? Porque encuentro muy poquitos espacios donde, de momento no se me ocurre ninguno, donde pueda cambiar mi trabajo de artista con moneda social, porque no sé, muchas veces incluso con euros tenemos muchísimos programas para valorar el trabajo de los artistas. No sé, ¿cómo se hace? No me termino de cuadrar. O sea, quiero averiguar cosas porque esta es una cosa que me interesa un montón. Y luego, solo hacer un comentario que creo que debo tener cansado a los compañeros de la asamblea, que vi un documental hace algún tiempo muy interesante, quizás el más bonito que vi sobre dinero, que se llama La solución al dinero, donde se habla de algo muy parecido a lo que planteabas al principio, ¿no? En inglés es Money Fix. Creo que habla sobre todo esto que planteabas desde un lugar muy interesante. Era para recomendar a la gente para que está en internet, se puede ver. Vale. En el mercado social intentamos, la diferencia que hay es entre quien produce y quien oferta servicios dentro del mercado, y luego está quienes los consumen. Eso no significa que necesariamente tengan que ser diferentes. Yo puedo, mi cooperativa puede vender sus servicios dentro del mercado social, pero todas las personas que forman parte de mi cooperativa a la vez podemos ser consumidores, consumidoras del mercado social, ¿vale? No sé si con eso resuelvo de alguna manera esa primera pregunta que hacías. O sea, la diferencia no es una diferencia que signifique que si no produces no puedes consumir, no, sino que yo, mi entidad produce y a la vez mi entidad también consume dentro del mercado social, ¿vale? O sea, a lo mejor no quedó clara la explicación al principio. ¿Quién pone la cantidad, la entidad que oferta sus servicios decide también qué cantidad va a hacer de descuento a quien lo compre en moneda social? O sea, si mi entidad vende una botella de vino, por ejemplo, que vale 10, decide que de esos 10 cobra 8 en euros y 3 en moneda social, ¿vale? Entonces, yo vendo mi botella de vino a ti, que eres mi comprador, ¿vale? Entonces, tú me pagarías 8 euros y a tu vez en tu cuenta se reflejarían 3 unidades de moneda social, ¿vale? Entonces, tú ya tendrías 3 unidades de moneda social que podrías utilizar para tu próxima compra, ¿vale? En otra empresa, si quieres. O sea, no en la misma empresa. ¿Estás sonando los bonos de spa? No. Me están dando unos fillos muy raros. Vale, no hay problema. Me parece estupendo que lo plantees. No. La cuestión sería esa, ¿no? O sea, tú tendrías, empezarías a generar tu cuenta de moneda social que podrías utilizar en cualquier otra de las entidades dentro del... Perdona, hay unas palabras, si quieres le apuntamos en el turno. No, porque yo te vendo y te hago un descuento a ti, y ese descuento a ti, que eres quien me estás comprando la botella de vino, ese descuento se reflejaría en tu cuenta. Como un haber, el consumidor es el que en ese momento tendría 3 unidades de moneda social. A ver, en esto me va a ayudar súper bien Toño, que sí, que es el que se lo controla mucho mejor que yo. Así que, dale. A ver, yo tampoco le quiero ahora dedicar mucho tiempo porque tenemos poco espacio. Yo sí que llamaría a esa cita que ha dicho antes Sandra del 22 de enero. De febrero. Bueno, ya llegarán convocatorias, en el que sí que se va a explicar más técnicamente todo este asunto, ¿no? Yo, de todas formas, es decir, lo que sí que diría es que todo esto también son procesos que están abiertos. Que no hay nada cerrado, igual que la cooperativa integral, estos son procesos todavía que tienen mucho que debatir, mucho que hablar, tienen que además. Yo creo que lo interesante y que tiene mucho que ver cuando hablamos, como estas jornadas que se llaman crecimiento y otras economías, es que estamos hablando de otras entidades. Que justamente no se trata de buscar un único modelo, una única salida, una única cosa, sino que tenemos que construir cosas diferentes que luego veamos cómo compaginamos, ¿no? Pero que en ese sentido, bueno, ahí va a haber que trabajar de diferente manera. Yo, si queréis luego, porque hay que explicar eso en lo que nos queda, nos va a comer todo el tiempo, yo creo que no merece la pena hacerlo así y tener un debate más general, ¿no? Lo de cuando me decías, yo que soy músico, ¿cómo hago para...? Pues entiendo que si tu músico ofertas pues una sesión musical X, tú le pondrías un precio a tu sesión musical y la ofertarías dentro del mercado social. Entonces, quien quisiera pedirte un concierto tendría que ponerse en contacto contigo. Tú le dirías, mi sesión cuesta tanto y te hago este descuento, que sería el que pasaría a figurar en moneda social a favor de la persona que compra tu concierto, entre comillas. ¿Vale? Vamos a ver, hay cinco palabras pedidas, entonces voy a dar un par de palabras y voy a cerrar el turno porque si no nos vamos a ir del tiempo. ¿Hay alguna palabra? ¿Alguien tiene una palabra para cerrar el turno de intervenciones? Bueno, entonces. No, te apunto y luego después es simplemente para tener la palabra, gente que quiere hablar y ya lo cerramos. O sea, si alguien quiere hablar y si no, que calle para siempre. Bueno, voy a pasar a. Te apunto, ¿no? Entonces, ¿hay alguien más que quiera hablar? Vale, pues entonces voy a dar la palabra a la persona que está. Yo más que una pregunta, es una reflexión. Una vez yo estuve participando al principio de la cooperativa integral, en un momento determinado, pues me quería abandonar porque no le veía mucha salida. Creo que tal como se ha planteado la idea de la cooperativa integral madrileña era un calco de la cooperativa integral catalana. Yo más o menos estoy al tanto de lo que es la cooperativa integral catalana, me parece un proyecto fantástico, muy complejo, y creo que bueno, surgió en determinadas circunstancias por una serie de gente y me parece fantástico. Pero a lo mejor no tendríamos que haber confiado aquí eso, porque no teníamos ni las mismas circunstancias, ni la misma gente, ni los mismos proyectos, ni. Entonces, creo que debería haber surgido más en base a los proyectos individuales de cada uno, o las ideas de los que. Porque hubo reuniones en las que surgieron muchas ideas y tal, pero luego parece que todo iba encaminado a. Y al final yo lo que veo es que si simplemente es una red de cooperativas, pues ya existe REAS. Entonces, ¿por qué hacer una cosa que ya existe? Respondo. ¿O has terminado? Sí, bueno. Yo le llevé a Enric Durán una pregunta que es que fue muy parecida. Si realmente la cooperativa integral se trata de, es una coordinadora de proyectos o realmente es otra cosa. Y la respuesta de ellos fue eso, que es otra cosa. O sea, basado en los principios, o sea, lo que hemos tenido primero no ha sido una copia tampoco. O sea, lo que hemos tenido ha sido unas jornadas de asamblearias de pues de discusión de principios de en fin de lo que hemos ido a copiar lo hemos puesto encima de la mesa, es decir, se ha tratado el tema con profundidad y con densidad. La cuestión, yo creo que no tiene sentido reinventar constantemente el proyecto. Yo creo que lo que tiene sentido es ponerlo a andar. Y ponerlo a andar pasa por consolidar la estructura mínima organizativa primero. Y creo que es en eso lo que estamos. Según la experiencia de ellos, que ellos apoyan que esto suceda así. Y según su experiencia, una vez sentada la estructura, el florecimiento de los proyectos va a ser mucho más rápido. Que si intentamos desde el primer momento crear una coordinación de grupos independientes, aislados. Ese es el creo la respuesta que le puedo dar a la reflexión. Sí, dos cosas. Una, que para nada la idea de confrontación iba en el sentido negativo, ¿vale? O sea, lo siento si es así, porque estoy aquí, me interesa el tema, he estado en las dos convocatorias y me parece que hay que andar juntos. Para nada, o sea, lo siento, si era sin responder, porque no, para nada negativo. El asunto es que había habido una evolución, ¿no? Y me parece que lo razonable. De todas maneras, ahí está el audio. Si en el audio yo hago la pregunta y hay una respuesta. Vale, y segundo, una respuesta a la siguiente. Se está funcionando tanto en un sitio como en otro. Una persona tiene un accidente grave que necesita atención médica y necesita y después tiene consecuencias negativas para seguir con su trabajo. Queda inválido, por decirlo así. ¿Qué solución en el sistema encontráis a ese caso? En el sistema de funcionamiento de ambos. Sí, en, en concreto, en Cataluña cuentan con una póliza de seguros precisamente por este asunto, ¿no? Porque ha habido otros grupos y otros así poco, ¿no?, estructurados, a lo mejor, en los que ha pasado esto, con la buena intención de la gente, luego ha habido accidentes y entonces nadie responde. En Cataluña ahora mismo están trabajando con una póliza que con un capital, no sé, asegurado de 40.000 euros. Te puedo leer el párrafo si es de interés o si no lo... O se puede mirar a internet el que le interese, pero existe, o sea, está contemplado y la idea, claro, es que todos podamos trabajar y vivir en... Entiendo que una póliza de una aseguradora privada. Creo que la ofrecen ellos mismos desde pues iniciativas, pues no sé, si alguien tiene más información. El caso es que está estipulado, no sé si será a través de algún... Hay en Cataluña una compañía de seguros que es una cooperativa que se llama ARCS. Justamente toda la gran mayoría de las entidades de economías alternativas, en la medida que se pueda, están vehiculando ahí esa historia. En Cataluña sí que está muy bien trabajado. Sí, y tanto para trabajadores, digamos, como trabajadores, como para el voluntariado, porque digamos que una de las fórmulas de trabajo con la que se va a funcionar es el voluntariado, que después tendremos una moneda interna o X, pero digamos que debería, bueno, que ofrece la protección para el que quiera, para el que la... Bueno, yo creo que está contestado, ¿no? Más o menos. Andrés. Y sí. ¿Perdón? No, muy brevemente, porque hay palabras pedidas. Pero me complementa a mí. Sí. En algún momento de la presentación que la idea del mercado social es que las personas individuales como consumidoras podamos cubrir la mayor parte de nuestras necesidades dentro de ese mercado social. Para que esto suceda, lo que necesitamos es que todos los sectores de la economía estén representados dentro de la economía alternativa y solidaria. Entonces, hay muchas cosas que todavía no podemos consumir dentro de la economía alternativa y solidaria porque a lo mejor no existen experiencias que estén ya funcionando, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna forma, cuantas más iniciativas empiecen a constituirse, cuantas más nuevas entidades, nuevas cooperativas que presten diferentes servicios, pues por ejemplo, os ponía el ejemplo de la tienda de bicicletas que se ha abierto recientemente en Lavapiés. Tiene una cooperativa que se llama Goteo y que están intentando impulsar el tema de la mensajería en bicicleta, que es, por ejemplo, pues una actividad productiva, necesaria, interesante, medioambientalmente sostenible. O sea, como que cuantas más nuevas actividades productivas tengamos dentro de lo que sería el circuito del mercado social, pues mejor, ¿no? Y además, pensando también que, como decíamos también en algún momento, que tanto las personas consumidoras como las entidades destinen parte de sus ahorros y de sus excedentes a las entidades financieras que ya están funcionando, ¿no? Como el COP57 o FIARE, que de alguna forma pueden servir para apoyar a estas nuevas iniciativas que quieren empezar a caminar, ¿no? Que necesitan a lo mejor un crédito para arrancar con sus proyectos productivos, pues yo creo que la idea es como que el circuito pueda ir retroalimentando esas nuevas experiencias. ¿Sí? Si quieres decir alguna cosa al respecto. Yo quería preguntar, por ejemplo, si pudieras entrar un poco para que no quedara tan atrás con ejemplos de proyectos de economía, porque me imagino que hay algunos que son más típicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los acuarios, uno piensa muy fácilmente, pero a lo mejor hay casos que pueden ser. Claro. Pues, por ejemplo, recientemente ha aparecido también en Cataluña, al final siempre tenemos que mirar allá porque parece que son en esto, una cooperativa que se llama Som Energia, que comercializa electricidad. Por ejemplo, pues puede ser una de las cosas que hasta hace relativamente poco tiempo pues no teníamos iniciativas de estas características, ¿no? Comentaba también el ejemplo de Goteo, está la iniciativa de Diagonal, supongo que algunos la conoceréis, dentro de REAS y del mercado social está también Traficantes de Sueños, ¿no? Pues quien quiera adquirir libros o quien quiera. O sea, como que la idea es intentar pues que haya representación de todos esos sectores dentro de la economía. Sí, y quizá tanto a nivel de individuos profesionales como de proyectos productivos. O sea, yo creo que hay diferentes espacios dentro de los tipos de socios o participantes en los que encaja el proyecto de cada uno, o no necesariamente lo que tú has hecho o lo que te has dedicado es lo que vas a querer, teniendo la ocasión de participar en otros proyectos, lo que te va a mover. Pues yo qué sé, pues el compañero que es músico, ¿no? Pues en fin. Al final, es efectivamente lo que dices tú, está vinculado ahora mismo al espacio agropecuario primario, ¿no? O de transformación, pues yo qué sé, la mermelada, sí, claro. Son cosas básicas, pero la idea es conseguir avanzar hacia servicios, pues como hablamos de medicina, espacios y generación de espacios de afinidad. O sea, sí, claro, queda abstracto, pero en Cataluña sí lo tiene. O sea, yo tengo aquí una lista de ejemplos, no sé, pero claro, te los puedo enumerar, pero tampoco te los puedo desarrollar. O sea, sí, también tiene que ver con bares aquí, yo qué sé, claro. Son, en fin, proyectos productivos normalmente pequeños, porque normal, pero el potencial es grande, si es el que sepamos encontrarle luego a ellos. Y con el apoyo de las estructuras que estamos trabajando. Hemos entendido y claro que lo que ofrece la cooperativa integral es el poder apoyar de una forma jurídica, que quizá puede ser lo que mucha gente que sí que sepa desarrollar o tenga una profesión que sí que sea productiva, pero que no tenga ninguna empresa ni pertenezca a ninguna cooperativa, sí que usando la estructura de la cooperativa integral podría desarrollar su profesión. Entrando dentro de esa red de economía solidaria y a la vez pudiendo trabajar con el exterior. Entonces sería, eso ya no sería en función del tipo de socio que tuviera. Entonces me gustaría saber si REA trabaja ya con entidades que tienen su forma jurídica, si hay algunos requisitos para que pertenezcan, bueno, sí, que sean de economía social, pero no tienen por qué ser solo cooperativas, entiendo, y si hay algún tipo de ayuda por parte de REAS en cuanto a la forma jurídica de personas individuales que quieran acceder como a la red. Y luego, por otro lado, me gustaría también saber en qué punto concreto se encuentra la cooperativa integral y cuántas personas trabajan periódicamente en la red Aldeas Sostenibles. Sí, las dos preguntas, ¿no? Pues, en fin, la forma jurídica con la que se participa, pues, es ninguna. Y entonces, o puede ser individual y, por tanto, no estar constituido de ninguna forma, o puede ser cooperativa, o puede ser SL. Al final lo que se trata es de comprar unos principios, es decir, de funcionar en base, pues, a una lógica que no sea la del mercado de fuera. Ahora mismo estamos constituidos en cuatro comisiones de trabajo. No sé, en la lista seremos en torno a 300 personas. En la realidad, en las asambleas mensuales, ¿qué? 50 personas, 40. En fin, las comisiones están bien formadas. Hemos adaptado los estatutos de los que han utilizado en Cataluña para constituir la cooperativa legal a la ley Madrid, adaptándolos a la ley madrileña. Está conformada. Está conformada y está trabajando y se ha pedido el registro del nombre y estamos ahí en ese proceso. En el futuro también es la misma comisión que luego se encarga de estudiar viabilidad económica de los proyectos o de ver si entran a formar parte, pues, como de un servicio público que se puede ofrecer desde la cooperativa integral, o si es un proyecto autónomo de alguien que trabaja en algo y lo lleva adelante perteneciendo al grupo. Luego hay una comisión de comunicación, pues trabajando en que esto esté un poco más organizado, que no sea yo contándolo aquí, sino que tengamos una comunicación eficiente. Coordinación, que trata de repartir un poco las tareas que van surgiendo y las acciones que hay que llevar a cabo, que no encajan exactamente en los otros grupos. Y luego acogida, que es donde se reciben los proyectos y se ve su grado de adecuación al proyecto más amplio. Es donde dirían, por ejemplo, que la Fundación Emilio Botín pues no tiene cabida, ¿no? Esos son los cuatro grupos de trabajo. Ahora mismo sí, ninguno tiene menos de 5 o 6 miembros. También hacemos reuniones intercomisionales para ir evaluando los avances de los trabajos, en nuestro caso. En el mercado social en REAS, en principio, participan como entidades proveedoras de servicios y de productos, cooperativas de trabajo, sociedades laborales, empresas de inserción y también personas autónomas. ¿Tenemos algún caso ya de gente que se ha interesado? Tenemos una compañera que es fontanera, otra compañera que es fisioterapeuta y alguna persona también que es psicólogo, psicóloga, terapeuta, como decía el compañero. Pues la última palabra, Daniel. Sí, hemos hablado de una persona que ha tenido un accidente en las soluciones que dan las cooperativas, ¿no? Hemos hablado a nivel artistas, el arte, soluciones. Mi pregunta puede parecer un poco ridícula a mucha gente, es lo que oigo siempre de que el trabajo forma al hombre, ¿no? Que viene del cristianismo. ¿Qué soluciones dan las economías alternativas a quien no quiere trabajar? Porque en la sociedad en la que estamos, eres un vagabundo, eres un muerto de hambre. ¿Qué sociedad da esas economías alternativas a la persona que cree que no, que el trabajo no era para decir si esa pregunta en las economías alternativas, pues hablamos de producción y de todo eso. A mí me parece un debate filosófico apasionante. Yo no me considero capaz de responder, pero sí te recomiendo un artículo en el que José Manuel Naredo y Jorge Rietzmann hablan sobre el trabajo y sobre la, desde este punto de vista, esta discusión más, más filosófica. Entonces, yo, como no me atrevo y no creo que esté al nivel de ellos... ¿Es una parte de la economía alternativa? Jorge Rietzman y, sí, y Naredo son, bueno, son los dos... Bueno, yo te recomiendo que lo leas, que es interesante el artículo, y hablan justo de esto. Una de las cosas que sí que se plantea, por ejemplo, en el ámbito de la economía alternativa y solidaria, o que sí que se está planteando, es la importancia que además va a tener, supongo que también muy en la línea de lo que se haya hablado esta mañana con Yayo, no sé si habrá salido ese tema, pero sí el tema de la reducción de las horas que dedicamos al trabajo remunerado, pues para poder repartir ese trabajo entre más personas y para poder dedicar más tiempo a otras cosas que nos que también nos hacen felices y que nos hacen vivir mejor. Sí, y también creo que se puede enmarcar la discusión en el concepto de la reciprocidad, ¿no? De que es, en fin, dentro de la transformación, o sea, tú podrías a lo mejor defender parasitar un sistema, pero ahí veríamos también, pues en fin, no es parasitar, es no estar de acuerdo con el trabajo remunerado que solo. No, pero al final trabajo es todo, o sea, trabajo, tareas siempre hay, o sea, si tú comes, pues alguien ha hecho la comida o la ha cultivado o te friega el plato después. Es decir, entraríamos en un concepto claro. ¿Qué es trabajar con dignidad? O sea, aquí al final lo que se propone es que la gente tenga medios para poder desarrollar su vida, pero no sé si para vivir del cuento. Bueno, el tema de vivir sin trabajar lo dejamos para los, digamos, escritores bíblicos, que les gusta todo eso de los pajaritos que no trabajan y tal y viven muy bien y el castigo, pero bueno, ahora digamos no estamos ya más concretos, no nos da el tiempo y precisamente tomo la palabra para decir que bueno, pues aunque hemos empezado más tarde y eso nos ha limitado un poco el tiempo, entonces tenemos que acabar la sesión de hoy, las jornadas, no sin antes agradecer en primer lugar a dos personas que están aquí a mi lado y que nos han dado esta charla, y en primer lugar la asamblea de los austrias como convocante, en particular al grupo de política y economía. Quiero agradecer al colectivo La Latina su cooperación, sin la cual hubiera sido imposible la celebración de estas jornadas. También queremos agradecer especialmente al compañero de la asamblea, Toño, como coordinador y bueno, un poco el que presentó la idea y ha organizado un poco por supuesto con otros muchos compañeros que están por aquí, su trabajo, y en último lugar, pero no por ello menos importante, mucho menos, que es esencial, si no, no tiene sentido, es todos los participantes que estáis aquí y sin cuya participación carece de sentido el acto. Y bueno, pues nada más, gracias, y bueno, esperamos veros en todos los demás actos que hagamos y en todas las demás convocatorias de lucha y de cambio social por un mundo mejor. A ver, Andrés, ven y di lo que quieras decir.